Sí, obviamente, sí, participé como en todos los trabajos anteriores, en el original y en Rompiendo el Molde, bueno, ahora en Cumpliendo Leyenda, obviamente que participamos, esto es nuestro trabajo, nosotros lo hacemos. En este trabajo tuve la posibilidad de trabajar que elegimos trabajar con Tony Garilio, pero bueno, del principio, ya para emocionarlo y para insistirle que trabaje, también nos sentamos continuamente antes de entrar a grabar. Cuando estamos grabando nos encanta estar de 10 de la mañana a 6 de la tarde, estuvimos grabando 4 semanas, así que sí, es mucho trabajo, significa mucho esfuerzo, y bueno, simplemente eso, mucha dedicación y mucho trabajo para ese disco.